esta tipa está tostada, está loca, ¿o qué le pasa? Me ha dejado aquí solo hace 3 días, llorando, tengo los ojos hinchados. Estarán yendo con yo.